I am resilient. I trust the movement. I negate the chaos. Uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh. These times are poignant. The winds have shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out front. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point. Power to the peaceful. Prayers to the waters. Women at the center. All vessels open to give and receive. Let's see the system brought down to its knees. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Buenas tardes y básicamente precarias, básicamente en pie. Comenzamos con música de cabecera de Rising Appalachia titulada Resilient. Resiliencia se entiende a esa capacidad que una persona tiene para poder enfrentarse y afrontar de manera adecuada y sana situaciones difíciles, como puedan ser situaciones de ansiedad intensa, amenazas del entorno, situaciones dramáticas o traumáticas. De esto las precarias sabemos mucho, y los movimientos sociales también. Cuando alguien es resiliente, no quiere decir que esa persona no sienta angustia ni emociones negativas, como por ejemplo podría ser tristeza o dolor emocional, ni que crea que no es complicado enfrentarse a la situación difícil en la que se encuentra. Simplemente buscan y encuentran esa manera de afrontar lo que están viviendo. Esas personas sienten falta de control y falta de seguridad también, además de incertidumbre y tristeza. Lo que ocurre es que consiguen, sobre todo cuando están juntas con personas como las precarias y las básicas que hemos ido conociendo a lo largo de estos poquitos años en la marea básica, consiguen en la mayoría de ocasiones, con mucho trabajo y esfuerzo, recuperarse y llevar bien la situación dolorosa que nos hacen vivir día a día. Buenas tardes, Jorge. Hola, Marta. Buenas tardes. Hola, María. César, que no se te oye, pero está haciendo así con la manita. Y ahora, en unos poquitos minutillos, vendrá un Tanares. Empezamos con muy, muy buenas noticias. Antes de nada, queremos saludar y agradecer a Radio Almaina, la radio del 88.5 de la frecuencia modulada de Granada, porque va a reemitir el programa Básicamente Precarias desde esta semana en adelante, todos los sábados a las 4 de la tarde y los martes a las 4 de la tarde también. Lo que no sabemos es con qué carencia desde que empezamos en mayo, pero seguro, segurísimo que a partir de cierto tiempo empezarán con normalidad el del jueves, emitirse el sábado y repetido el martes. Acordaros, 88.5 de la frecuencia modulada de Granada, página radioalmaina.org. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá, vámonos a comer. Vámonos moro del jaleo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, vámonos ya. Y en el programa de hoy, hasta que venga un Tanares a contarnos todas esas novedades, os voy anticipando que vamos a llamar a Esteban, que es uno de los denunciantes de Valladolid, de los primeros que denunció una de las prestaciones de subsidio de mayor de 55, creo que es del SEPE, que nos han respondido de manera positiva y que va a juicio ya en el mes de septiembre. Nos lo va a contar Onta en cuanto llegue, pero mientras, Jorge traía hoy un poco a propósito del lenguaje y de estas definiciones básicamente precarias que venimos haciendo algunos jueves, un poquito de información de una publicación que ha salido en el Facebook de Piensa Global, Actúa Local, y que viene muy a cuento por una serie de conceptos del lenguaje y de cómo se puede llegar a pervertir el lenguaje hoy en día, que vienen muy, muy a propósito del programa de hoy. Bueno, es un artículo que voy a tratar de leer, quizás no entero, porque es un poco largo y puede ser un poco pesado para los radio oyentes, pero por párrafos sí que es interesante por cómo te puede motivar para reflexionar y para debatir. Pero antes de leerlo, antes de empezar con él, anticiparé que se titula La economía social transformadora para la clase trabajadora, y que el artículo es más bien el resumen de una charla que se ha dado en Andalucía, en algún sitio de Andalucía. Ahora, cuando me ponga las gafas y lo lea, lo explicaré un poco más en detalle. Pues quería comentar con respecto al tema este de la resiliencia que ha definido Marta antes de la entrada, porque yo creo que ha sido una definición de alguna forma restrictiva con respecto al concepto, o a cómo yo venía entendiendo el concepto, como lo entiende todo un movimiento que hay en marcha desarrollado, que es el movimiento que se llama En Transición, como resiliencia colectiva, resiliencia de una sociedad, lo que se puede llamar una sociedad resiliente, que efectivamente es lo mismo que está en el concepto que ha leído Marta a nivel de individual de una persona, pero como colectividad, como... O sea, que se puede ejercitar de manera individual y de manera colectiva. Sí. Sobre todo, digamos, que me parece importante, que no es una cualidad que se tenga o no se tenga, sino que es algo que se puede ejercitar. No es que se pueda ejercitar, es que hay que trabajarlo, porque precisamente las circunstancias en las que nos podemos ver envueltos pues la pueden exigir, y una sociedad resiliente pues puede hacer frente a esa circunstancia. Es decir, capacidad para hacer frente a una situación adversa que se produce en un momento dado de una manera repentina o incluso de una manera más o menos previsible. Como situaciones adversas, pues son previsibles las que se van a producir. Lo que pasa es que no es previsible, no puedes decir es para hoy, es para mañana, es para dentro de 5 días o es para dentro de 5 años. Pero sabemos, por ejemplo, todo lo que está desencadenando el cambio climático, o sabemos de los problemas que van a surgir a consecuencia del agotamiento de los combustibles fósiles, los problemas que se pueden provocar en las sociedades. Entonces, ¿qué entendemos por la resiliencia? Me gustaría un poco seguir un poco por este camino. La resiliencia sería la capacidad pues para ser en ese momento dado resiliente, es decir, que adaptable, por ejemplo, la situación nueva, vamos a suponer que es que no tenemos el acceso que tenemos ahora mismo a fuentes energéticas como el petróleo o el gas natural. De hoy para mañana nos dicen, todo este gas que estamos recibiendo de Argelia, pues no nos va a llegar porque o se les ha acabado a los argelinos o porque han decidido que ya no nos lo mandan o por cualquier otra circunstancia. Estar preparados para que de repente sucediera eso, con la dependencia que tenemos del petróleo o la dependencia que tenemos de esta energía que nos viene de fuera o a nivel alimentario, etcétera, pues es lo que llamaríamos resiliencia, sería eso. Fundamentalmente centrado en dos aspectos, que sería la soberanía alimentaria, no tener esa dependencia que tenemos ahora mismo, que nos la podemos permitir a lo mejor ahora mismo, pero que de repente en una situación que se puede producir no nos llegaran, los alimentos no sabemos ni de dónde nos están llegando, sería la soberanía alimentaria y del otro modo la soberanía energética. Y eso es lo que nos daría resiliencia como sociedad, porque en un momento dado, pues ya sabemos lo que puede pasar. Un ejemplo de sociedad resiliente a nivel de la historia reciente, creo que es un buen ejemplo, Cuba. Porque Cuba es un país que ha tenido que, durante un montón de años, ha tenido que mantenerse y sobrevivir y resistir y ser el mismo, con un bloqueo económico que le habían impuesto a nivel internacional casi todos los países de su entorno, y sin embargo pues fue capaz de salir adelante a pesar de esa dificultad, de ese bloqueo. O también fue capaz de salir adelante en una situación también, porque en esa situación tenía una gran dependencia pues de la Unión Soviética y de otros países que le apoyaban, pero vino la crisis esta que acabó con la Unión Soviética, de hecho, a principios de los años 90, cuando desapareció todo el bloque del Este y dejó de recibir toda esa energía y toda esa ayuda y todos esos materiales que le podían llegar, etcétera, y fue capaz de salir adelante a pesar de eso y de mantenerse. Al mismo tiempo que es capaz de salir, como son un país de las Antillas, que sufren estos huracanes tan tremendos todos los años, que se llevan por delante todo, y tiene esa preparación, ha adoptado esa fuerza para poder aguantarlo. Entonces, pues creo que es un ejemplo bonito de sociedad resiliente, porque una sociedad que es capaz de esto, pues es capaz de aguantar otras cosas que se le puedan venir. Ocurre quizá una cuestión que habría que matizar, que tiene que ver con la resistencia. Tiene que ver un poco. Lo que pasa que no de la manera adaptativa que supone la resiliencia. Me refiero a que, por ejemplo, los movimientos sociales, incluso las personas, tenemos toda la vida o a diario que resistir. Uh-huh. Y es difícil ejercitar esa cualidad que es la resiliencia. No, pero creo que la ejercitamos más. No te viene dada de la nada y cuesta un montón ejercitarla. Uh-huh. Debido a esto que te digo, de tener que estar resistiendo todos los días ya pues esos envites o la pérdida de derechos y libertades que estamos teniendo en los últimos años. Pero esa resistencia te da la resiliencia. Porque, por ejemplo, pues el ejemplo que siempre tenemos aquí, porque tenemos nuestros compañeros de la Plataforma de Trabajadores en Paro de San Blas. Pues ellos han conseguido desarrollar toda una serie de formas de apoyarse entre ellos o de cooperación, y ya se han dado cuenta de que es muy interesante tener un huerto urbano con vistas al futuro, pero sobre todo en sus intercambios y sus interrelaciones, que de hecho es evidente que tienen muchísima más resiliencia que en otro barrio o en otra zona donde no existiera una estructura como la que ellos han hecho, como la que ellos han construido, que es fundamentalmente, pues eso, la colectividad o la comunidad que se apoya y que busca las maneras de enfrentarse a todo, ¿no? Porque no es ya solamente a los poderes que se comportan mal o que, sino que es ya a la propia situación sobrevenida, ¿no? Ya de la gran crisis. Porque en un momento dado, pues muchas veces estamos pidiendo que no se nos resuelvan las cosas, que lo estamos exigiendo, pues me parece muy bien que lo exijamos y lo tenemos que seguir exigiendo. Pero si adquirimos esa capacidad, pues nos podremos valer en un momento que no existan, de colapso. Tiene un poco el punto de la creatividad, la resiliencia, la creatividad de hacer las cosas de manera distinta, no limitarse a la resistencia ya conocida y reconocida de pues ese envite o ese ataque que puede hacer el sistema sobre esos pequeños movimientos. El ejemplo de San Blas es perfecto, en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo, porque es el un poco la mariola es un ejemplo muy bueno también. Decir, para mí en Madrid la plataforma de San Blas verdaderamente es ejemplo de ese movimiento resiliente colectivo. Y que además no solo, ya lo veremos el jueves que viene, que este jueves es el que íbamos a hacer de salud mental, pero aprovechando que luego en Tanares no va a estar dos semanas y que Carmen Cañada podía estar a lo mejor la semana que viene y este jueves no, que realmente esa resiliencia y esos movimientos sociales, esas plataformas, sanan a nivel de salud mental, que es un poco el como el progreso que generamos en nosotros mismos, que no se está dando ni en los colegios, que es esa pedagogía de la que hablamos siempre, que como que no se cultiva y no sabemos por qué, ¿no? Porque es fundamental. Pues debería de cultivarse, porque somos tremendamente dependientes, o sea, dependemos de muchísimas cosas que, bueno, funcionan y nos parece que van a funcionar siempre y nos parece hasta natural. O sea, a mí, yo digo, no, es que... El sistema hay que reconocer que funciona, porque yo llego a la parada del autobús y sé que va a tardar 5, como mucho 10 minutos, un cuarto de hora, pero el autobús va a terminar pasando. Entonces es casi mágico que te pase el autobús, ¿no? O sea, no sé, me parece una tontuna, pero eso demuestra que hay cosas que funcionan. Pero el problema es que nos creemos que van a funcionar, que funcionan, que son así, que es natural, que funcionan, o sea, que tú entres en un supermercado y que tengan allí bananas de estas del Perú enormes, pues piensas que es lo más absolutamente natural del mundo. Un día no van a estar, no las bananas del Perú, sino cosas con las que mejor consideramos que bueno, que son necesarias o que no podemos vivir sin ellas, pues lo mismo no las vamos a tener. Yo creo que es muy interesante hacer esto de intentar deslindar por palabras y por conceptos. Tengo apuntados aquí varios que se pueden intentar desarrollar. Por ejemplo, me gustaría mucho un debate sobre lo que son los bienes comunes, el tema de los bienes comunes, y otro sobre lo que entendemos cada uno por lo que es el buen vivir. Es decir, ¿qué sería una sociedad en la que del buen vivir, en la que nos sintiéramos verdaderamente cómodos y como que es así como debe ser y como vamos a estar en relación? Se podría decir que son de alguna manera esas formas de buen vivir para garantizar los ciclos reproductivos normales, ¿no? Que no sean unas velocidades vertiginosas, para garantizar pues que esté prioritariamente la vida antes que esas deudas, digamos un poco y las cosas la que no se entiende muy bien, ¿por qué no es el centro absoluto y total de la actividad de los gobiernos? Porque si los gobiernos no están centrados en que las sociedades que gobiernan sean felices y vivan bien y vivan a gusto y vivan, pues verdaderamente no se entiende para qué queremos tener a nadie administrando ni gobernando, si no es ese su objetivo. Y entonces, siguiendo con este plan, pues yo había pensado utilizar artículos o cosas así que fueran apareciendo, que suscitaran la reflexión. Esta misma semana me ha venido este que comentaba antes, que es un texto que se refiere a una charla que dio un compañero en Andalucía. También está el audio de la charla, pero prefiero el texto porque es un resumen como bastante sistemático y bastante concentraditas las explicaciones. Esta persona lo que hace es empezar intentando definir una serie de cuestiones en relación con lo que llama la economía social, pero vamos, que se refiere a más cosas, porque lógicamente se tiene que referir a más, que muchas de ellas, pues bueno, lo voy a empezar leyendo directamente primero la introducción, porque viene a redundar un poco en lo que yo estoy diciendo sobre los conceptos y tratar de tener una serie de cosas cuyo significado pues lo entendamos y nos sirva para compartirlo y comunicarnos. Entonces dice, ay, me pongo las gafas. La pérdida de soberanía comienza con la pérdida del control de los conceptos, del significado de las palabras. Por tanto, para hablar sobre la economía social transformadora para la clase trabajadora, nos parece del todo punto relevante aproximarnos a saber qué se entiende por economía, economía social y por trabajo. Entonces voy a leer estos primeros párrafos que intenta definir lo que son estas tres cuestiones. Conceptos básicos. Las definiciones convencionales de economía la definen de forma general como la ciencia que estudia el mejor modo de satisfacer necesidades con recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Sin embargo, a lo que actualmente se denomina economía, sin adjetivos, tiene por objetivo la acumulación de capital. Se centra en el beneficio, en el lucro. La economía social, en contraste con esta economía capitalista, podemos entenderla como el conjunto de iniciativas socioeconómicas, formales o informales, individuales o colectivas, que sí priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas por encima del lucro. Y ahora viene la con respecto al trabajo. Respecto al trabajo, el capitalismo lo ha reducido al empleo o trabajo asalariado. Este sistema ha tenido como base la idea de que solo hay un tipo de trabajo productivo, el trabajo asalariado, aquel que sirve de modo directo para la acumulación de capital. Precisamente el tipo de trabajo que ha convertido a las personas en subordinadas de unas minorías propietarias del capital. Sin embargo, es preciso dejar de confundir trabajo con empleo. Una definición más amplia y sólida es aquella según la cual trabajo es la ejecución de tareas que suponen un esfuerzo mental y físico y que tienen como objetivo generar bienes y servicios para atender las necesidades humanas. En palabras de David Harvey, el trabajo es la actividad económica que acompaña a la propia vida. Por tanto, lo que en capitalismo se denomina trabajo no es más que un tipo de trabajo, el trabajo asalariado, empleo y remunerado por cuenta ajena. Otros tipos de trabajos son los de cuidado, reproducción, voluntario o el autoempleo colectivo o el propio de la economía social o emprendimiento colectivo. Bueno, sigue el artículo largo porque luego ahora viene una serie de párrafos sobre la subordinación o la dominación o cosas así, pero los voy a dejar para porque creo que ya se han suscitado algunos... Sí, yo ya a mí me gustaría, con el tema de la resiliencia y con el tema del trabajo como sinónimo de esfuerzo, no como sinónimo de empleo remunerado, que me parece que son dos definiciones fundamentales para entender un poco qué somos, ¿no? Como tanto la marea básica como este movimiento del precariado, que no deja de dar un poco palos de ciego para intentar salir de una situación a la que le han abocado, ¿no? En el tema de la resiliencia, hay dos ejemplos como muy prácticos y muy visuales que podemos ver en dos territorios de los que tenemos precarias y personas desempleadas trabajando, que son los campamentos Dignidad de Extremadura y el edificio Dignidad, este que está en Cambrils, que hay compañeras que habían estado en la acampada Sol por Derechos Humanos de octubre, pues están ahora allí y han hecho un poco dar el paso este creativo de dejar un poco tanta resistencia. Allí, por ejemplo, en el edificio Dignidad hay un par de plataformas de mujeres víctimas de violencia de género, de personas sin techo, que había más de 40 o 50 personas, y se han propuesto hacer de ese edificio que estaba, además que habían echado al personal que trabajaba allí y que de alguna manera no habían hecho nada más que resistir los envites de cómo se iba quedando desierto el edificio y se seguía aprovechando, ¿no?, pues la usura, el fondo buitre de la propiedad, a que ahora estén de manera resiliente intentando abrir allí o generar allí una especie de red de apoyo mutuo, un centro social que más que ocupado realmente está recuperado. Es un centro que ahora mismo estaba en un limbo administrativo de propiedad, como le pasa a, no sé si eran 110.000 viviendas, solamente las de la Sareb, hace 3 o 4 años cuando empezábamos aquellas escuelas básicas. Y verdaderamente resiliencia no es resistencia en el punto, o sea, es que con ese matiz de cambio y de progreso que no parecen tener nuestros representantes, ¿no?, y que luego parece que los delincuentes o lo que es delincuencia, está también pervertido ese concepto, porque realmente estas compañeras de ese edificio o las del campamento Dignidad de Extremadura, que aprovecho para mandarles saludos porque están a 40 grados acampadas en la puerta de Fernández Vara, después de llevar, en el caso de las compañeras del bloque de suerte de Saavedra, de los pisos de la Guardia Civil, sin agua desde hace 7 meses. Una de las niñas está a puntito de dar a luz, que la fuimos a ver con él cuando estuvimos rodando lo del programa para el documental de Solidarias, de Paso a Paso. Eso no solamente resistir, es que si solo resistes te mueres, Jorge. O sea, hay el matiz de la resiliencia ya no es solamente que es que puedas o no puedas ejercitarlo, es que sin él estás perdida. Resistir sola, en aquella canción que te gusta tanto, resistir sola, quiebras, te quedas tirada en la cuneta. Tenemos ejemplos. Tienes que resistir colectivamente. Pero no solamente resistir, sino construir la resistencia futura, o la resistencia de cada momento. Y en ese caso el punto es quizá con cosas nuevas, ¿no? Dejando de tender a ese activismo ciego que llevamos haciendo ya, pues igual desde el 15M, menos 7 años, y que no termina de funcionar, sigue siendo resistencia para evitar la pérdida de derechos, no para ir prosperando hacia esos derechos emergentes como puedan ser la renta básica, ¿no? Claro, construyéndolos, ¿no? ¿De qué manera se construyen? Pues mirad, ahora mismo y además aprovechamos para invitaros a que vayáis pues a una asamblea en la puerta de Fernández Vara, lo que os digo, este sábado a las 8:30 de la tarde. Que si yo estuviera por allí, por Extremadura, pues pasaría. ¿De qué manera? Pues acercándote a ese edificio Dignidad, a esa acampada feminista que hay en Sol, y compartiendo, porque al final la inteligencia no deja de ser colectiva. Muchas de nosotras no estamos ni informadas ni formadas en lo que verdaderamente importa de esta vida. Nos enseñan en los colegios cómo ser competitivas y no cómo cooperar entre nosotras. Nos enseñan en los colegios la historia de hace 200 años y tal, y no la inmediata. Nuestra propia transición o nuestra historia de España está contada al revés, ¿no? O por lo menos solo la parte de una de las versiones. Entonces, ¿cómo ejercitamos esa resiliencia? Pues lo primero, pienso yo, uniéndonos entre nosotros, compartiendo los problemas entre nosotros y haciendo fuerza entre todos para ver cómo los afrontamos y tratando de entenderlos también, tratando de entender las cosas que pasan. Por eso tengo yo esa página de Facebook de Piensa Global, Actúa Local, que parece ser que es un tema que está un poco superado por el concepto local. Porfa. Que es Piensa Global y Actúa Local, pero es local y global al mismo tiempo. A veces ponemos tantas etiquetas y hacemos tantas cajitas del lenguaje que localmente hablando ya no sabe uno ni une de lo que habla. Os quería, porque para mí lo importante y todo el tema de la resiliencia es una especie de invitación, la mitad casi del programa, de la parte de tertulia, a que vayáis a esa escuela básica que se va a celebrar en el albergue del residencial Fray Luis de León de Guadarrama, el fin de semana del 27, 28 y 29 de julio. ¿Por qué? Pues porque son un poco ejercicios de resiliencia de las básicamente precarias, pues que queremos compartir con todas vosotras y vosotros. Sobre todo porque este año va a ser como una escuela a la larga. La parte del fin de semana de julio es más de relax, venimos de una marcha que ha sido muy de siembra y ahora pues toca abonar, ¿no? un poquito el terreno. Y queremos, aparte de definir esos conceptos, dar un pasito a esa resistencia meramente diaria de todas las semanas, no saber qué hacemos de aquí a 10 días, sino también qué va a pasar de aquí a 10 años. Y es un poquito ese el enfoque que tenemos de contenido de la escuela de este año, y teniendo muy en cuenta que lo que vamos a plantear es cómo preparar ese congreso de 5 puntos básicos de cara a septiembre, a la tercera semana del mes de septiembre, en la que vamos a hacer, ¿cómo era, Jorge? Jornadas temáticas por contenidos de cada uno de los puntos y con personas que, por suerte o por desgracia, bueno, las que están de vacaciones, por suerte, las que por desgracia no han podido venir para Guadarrama, a lo mejor por económicamente no poder, estarán también esas semanas de septiembre. Y vamos a tener, y ayúdame un poco con la temática, aparte de los ejes transversales de feminismo y de tema de represión, que los padecemos todas, esos 5 puntos básicos que son tenemos que tratar necesariamente. Son los derechos sociales, pero son los 5 derechos sociales que más se centran ahora mismo, que son la vivienda, la educación, la sanidad, las pensiones, el derecho a la existencia, que es el derecho a la renta básica, un poco por encima de ese umbral de la pobreza, el cumplimiento de la Carta Social Europea, que ya la incumplimos en esos 5 aspectos, y la derogación de esas 2 reformas laborales, pues que tienen absolutamente precarizado el empleo, de tal manera que se es pobre con y sin trabajo, bueno, con y sin sueldo, porque trabajamos todas y todos, y no precisamente de forma remunerada, ¿verdad? Aunque hay, bueno, Jorge, que tú y yo lo sabemos muy bien, que hay riqueza que no cabe en los bolsillos y que de esa las precarias y las desempleadas sabemos mucho y tenemos mucha, pero claro, no se puede mantener esa resiliencia y esas plataformas, esas propuestas, como no se pueden valorizar sin, de alguna manera, en un sistema capitalista, sin ese poquito de pelas o de dinero para no morirte de hambre de hoy para mañana, ¿no? Que es un poco lo que nos impide mirar de aquí a 10 años en vez de aquí a 10 días, ¿no? Hombre, yo sería imposible, o sea, o no sería imposible, pero desde luego en una sociedad que funciona con el dinero, pues el dinero es necesario. Pero mira, aquí está Ontanares. Mientras, para que no parezca que solo va a ser de contenido del, pues de aquí a 10 años y demás, sí que nos gustaría que supierais que todo lo que está preparado para la escuela, pues ese café tertulia que hemos puesto a las horas como de mediodía, entre las 4 y las 5, son para conocernos más, para tener esa información colectiva y ejercitar esa resiliencia con la que hemos abierto el programa, y porque verdaderamente, además, el cierre del sábado no puede estar mejor, porque es una jam sesión de improvisación, de poesía, de baile y de música. El que quiera, el que sepa instrumentos va a haber poetas y poetisas, algunos y algunas ya las conocéis, Toni Carrión, seguramente Alex Faust, de Vilanova y la Geltrú, viendo Ontanares absolutamente asfixiada la pobre. Y entonces, mientras de paso así César le va haciendo la prueba de sonido, buenas tardes, básicamente precarias, acaloradas, y gracias por estar aquí en la última semanita antes de tus vacaciones, que te tenemos ya casi vicio. Ya, vengo con el ojo llorando como una madalena porque se me ha metido algo. Bueno, hemos dicho un poquito así por encima. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a poner un poquito de música para que te imagines, que se llama Imagina, te vayas imaginando lo que te tengo preparado. Juanito, Macandé, agua. Toma, montón de ti. Imagina. Dibújate un paisaje. Deja tu mente volar. Será un lindo viaje. Improvisa. Deja salir a lo que nace. A lo que nace. Alegría. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella. Hay muchos soles, muchas estrellas, hay muchas nubes, vuela con ella. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela con ella, vuela con ella, vuela, vuela, vuela. Cristalina. Hay muchas pues uno de esos soles, soletes que tenemos en La Marea Básica y en Agraso el Radio, nos va a explicar un poquito esas avanzadillas legislativas y novedades jurídico-administrativas en torno a las reclamaciones y a las reclamaciones del cumplimiento de la Carta Social Europea, porque habéis presentado ayer mismo un documento en el para el Congreso y para la Asamblea de Madrid. Sí, señora. Habéis que somos más gente. Yo me incluyo. Hemos porque son varias organizaciones y algunas más que no ha dado tiempo, pero que ya nos han avisado que quieren hacerlo, con lo cual publicaremos en la web de Marea y en algunas otras webs, en la de AT de Cuarto Mundo probablemente también, el documento que se ha presentado y un documento para que quien quiera solicitarlo, adherirse, eso es, adherirse, lo pueda hacer también y lo pueda entregar también, o bien personalmente, o si les pilla muy lejos y no pueden acercarse al Congreso, pues o por los registros, o nos ofrecemos incluso a llevarlo nosotras, que para eso vivimos más cerca del Congreso, ¿no? Entonces... Y algunos muy cerca, por ejemplo, Jorge. Él estaba viendo mirar para otro lado, digo, ya verás, que él vive cerca. Además, no le vamos a poner hora para que vaya y ya está. Registro hasta la una, o sea, no tienes que madrugar. Bueno, noticia, Antanares, antes de que sigas. Radio Almaina de Granada, radioalmaina.org en el 88.5 de la frecuencia modulada de Granada, va a remitir, primicia que nos lo han dicho esta tarde al empezar el programa, a remitir básicamente precarias los sábados a las 4 de la tarde y los martes también. ¡Hala, qué bien! Vais a tener básicamente precarias por partida triple, y cuánto me alegro que este último jueves, antes de tus vacaciones, porque luego ya para la escuela sí estarás, pero en estos 15 días, es que en estas dos semanas han pasado un montón de cosas, hasta el punto que cuando llamemos a Esteban, que le vamos a llamar ahora, es que hay reclamaciones que por fin están en los tribunales. Sí, sí, sí, que están saliendo. Bueno, os voy a contar un poco lo de... O no, os lo cuento ahora. ¿Cómo hacemos? Sí, sí, cuenta. Sí, ¿no? Bueno, os lo cuento. Bueno, empiezo por la Asamblea de Madrid, que eso le interesará más a la gente de Madrid, pero yo creo que no solo, porque esto es para... Esto lo pueden hacer en cualquiera de las comunidades. Nos enteramos de que hay una figura que se llama derecho de petición, que puede hacer la propia sociedad civil directamente a las asambleas parlamentarias, sin tener que pasar por ningún grupo político. Y nos pareció una cosa muy interesante, porque dijimos, pues nos ahorra mucho trabajo, la verdad. Lo presentamos, que lo discutan y decidan qué hacen con ello. Y bueno, pues sabéis que aquí en Madrid hemos estado con la campaña RMI es tu derecho, por toda la barbaridad que se está haciendo con las rentas mínimas aquí en la comunidad. Que recordamos un momentito que es simplemente el dato de 3.000 personas que le habían retirado o que le habían paralizado la prestación. Eso era el mínimo. Sí, bueno, es muy largo, y en RMI es tu derecho, en la página de RMI es tu derecho hay documentación que explica perfectamente cuál es los datos, sobre todo de números, de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, hubo un eco político y el PSOE presentó una moción a la Asamblea que fue aprobada. Y entonces, bueno, pues nosotros estamos contentos con este movimiento. Ahora tendremos que ver cómo se cumple o no, porque el PP se negó y es quien lo tiene que cumplir. Así que eso tendremos que ver cómo hacer. Pero cuando nos leímos la moción, vimos que había alguna de las cuestiones que nos parecían fundamentales que no estaba. Y entonces hemos hecho uso del derecho de petición y le hemos pedido a la Asamblea de Madrid que transponga la Carta Social Europea a la ley 15/2001, que es la de renta mínima de esta comunidad, acorde a los criterios del Comité Europeo de Derechos Sociales, que en el caso de nuestra comunidad incumple tres de los criterios: la edad para solicitud, que en este caso pide un mínimo de 25 y no es conforme a la Carta Social, el tema de la suficiencia y el tema del tiempo de empadronamiento para poderlo solicitar, porque esta comunidad lo que sí que cumple es el tiempo de continuidad. Bueno, lo cumplía hasta ahora. Ahora están haciendo algunas trampas para dejarlo de cumplir, pero son trampas y esas las llevaremos a los tribunales si hace falta. Entonces, bueno, se lo hemos recordado que les faltaba esto y están obligados a tratarlo en pleno. Así que, bueno, pues habrá que esperar a ver si no se les olvida meterlo en el orden del día. Ah, y había otras dos medidas transversales complementarias, porque la ley de la Comunidad de Madrid habla de medidas transversales complementarias. Y hay dos que nos parecen muy importantes. La garantía de suministros de electricidad, gas y agua, con mejora en la coordinación y en los sistemas de acceso, porque hay una legislación nueva que está siendo un absoluto caos, y para las familias que sin ingresos, pues lógicamente tiene una trascendencia importante, ¿no? Y la inclusión preferente en los programas de vivienda y subvenciones al alquiler, que en los dos últimos años justamente las personas de renta mínima han quedado fuera de las ayudas de alquiler de la comunidad, bajo el epígrafe de que no tenían ingresos. Y de hecho, en el último año, si no recuerdo mal, más de la mitad de los desalojos y desahucios eran de alquiler. Sí, eso es. O sea, que el tema del alquiler, además, es que la ley, por lo visto, del arrendamiento también está para cambiarla, no, para hacerla nueva. Eso es. Entonces, bueno, pues esto, para empezar, ya está presentado. Y bueno, pues ya os cantaremos en cuanto tengan a bien discutirlo. Pues como... Hay una cosa que es curiosa, pero ya para que vaya, para ir reflexionando y tal, antes de, un poquito antes de llamar a Esteban. El cumplimiento de la Carta Social Europea, que no es que sea de obligado cumplimiento, que se incumple por parte de los estados, que las propuestas nuevas, estas como la del otro día de Izquierda Unida, la de los sindicatos anteriormente, que están por debajo del umbral de la pobreza y demás, ahora en el gobierno, ya en el Defensor del Pueblo, ya con las denuncias metidas en los juzgados que van a llegar en septiembre, incluso... Como te digo, con ay, que lo que habían dicho para ahora, decían el apoyo literal, el apoyo literal al cumplimiento de la Carta Social. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿por qué? Sí, esto, lo de la ratificación. La ratificación de la colectiva estaba unánimemente aprobado en el Congreso. Esto es febrero. Leña, es que estamos ya para febrero, el verano. Diciembre, ¿eh? Peor, o sea, no había acabado el 17. Todavía, ¿cuántos meses hay que pasar? Y luego, lo que sí que es cierto es que para devolverte algo te tardan meses y meses y trabajando en ello, pero para embargarte cuando debes algo, para echarte el desalojo de la casa y tal, tarda mucho menos. Hombre, claro. Es que no es normal. Bueno, pues la del Congreso, decidimos presentarla con mucha prisa, la verdad, porque... Tú sabes que sabéis que el techo de gasto se tiene que aprobar, y nosotros pensábamos que iba a ser ahora en julio, pero bueno, ayer justamente salió una noticia de que lo iban a aprobar a finales de agosto, con lo cual, bueno, hubiéramos tenido ahí un margen, pero el verano son malas fechas para que nadie se mueva, con lo cual dijimos, vamos a meterlo ya. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? La intención es que el gobierno, que es el obligado a cumplir la Carta Social, cree una partida presupuestaria para el cumplimiento de la Carta Social en materia de rentas mínimas, y que cree una partida presupuestaria que sea transferida a las comunidades autónomas, porque son estas las que tienen la competencia en servicios sociales, y que esta partida presupuestaria obligue a las comunidades autónomas a cambiar sus rentas mínimas, sus leyes de rentas mínimas, y adecuarse a la Carta Social. Claro, mientras esto pasa y esto no pasa, la gente tiene que vivir y tiene que comer y tiene que respirar. Y sabemos que hay mucha gente... Y tiene que pasar previamente por la solicitud de todas las prestaciones estatales. Eso es. Porque no olvidemos que antes de poder acceder a la renta mínima te tienes que ir al SEPE, al Servicio de Empleo, y que te denieguen todo primero. Porque es que todos esos 4 o 5 pasos que das, de que te deniegan el prepara, el PAI, el PIN, el PAN y el como se llame, son meses también que pierdes, y que se supone que a nivel estatal tampoco están surtiendo efecto, con lo cual, ni dinero del Estado ni dinero de la comunidad autónoma. Eso es. Entonces, entre tanto, ¿qué le planteamos al gobierno? Haga usted una prestación transitoria que unifique todas las prestaciones que están bajo el umbral de pobreza en una única prestación, mientras las comunidades adaptan sus legislaciones y utilice el dinero de todas las no contributivas para esta prestación, más lo que les haga falta de más, porque lógicamente para cubrir el umbral de la pobreza probablemente necesiten muchos más fondos, ¿no? Es absolutamente necesario, es una medida absolutamente de emergencia, pero no porque lo digamos nosotros. O sea, te voy a leer quién lo lleva diciendo en los últimos 10 años. El comité, que ya os lo he dicho muchas veces, pero por si alguien no se acuerda, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es el que interpreta la Carta Social, ha informado desde hace más de 10 años que las rentas mínimas requieren adecuarse a los cuatro criterios que ya hemos dicho. Pero también el Programa Nacional de Reformas de 2017, del año pasado, ya le decía a España en las recomendaciones de la Comisión, en las que emitió un dictamen sobre el programa de estabilidad que tanto se habla. Bueno, pues en el programa de estabilidad, una de las cosas que decía es que no podía ser tan dispar el sistema de rentas mínimas garantizadas y el vínculo entre la activación de empleo y protección de los distintos sistemas y de las comunidades autónomas. Y además remarcaba que había determinadas categorías de hogares vulnerables que quedaban fuera de estos sistemas y la escasa eficacia que se explica en parte por las grandes diferencias de las formas de acceso y por la fragmentación del sistema de prestaciones en múltiples sistemas que se dirigen a distintas categorías de demandantes de empleo gestionadas por distintas administraciones. Es decir, el vuelva usted mañana, esto lo conocemos todas, es el bucle de la administración. Aquí no es en otro sitio. No es el SEPE, es la comunidad autónoma, no es la comunidad autónoma, es el ayuntamiento, vaya usted a esta puerta, vaya usted a esta otra. Además, les decía que la orientación de las prestaciones familiares dejaba bastante que desear, con estas palabras, ¿eh? Y entonces, la recomendación expresa del Consejo es hacer frente a las disparidades autonómicas y a la fragmentación de los sistemas de renta mínima. Es decir, que lo que les proponemos es justamente lo que el Consejo les está diciendo que hagan. Ni más ni menos. Otra cuestión más que es importante. Si bien, según el artículo 148.1.20, es competencia de las comunidades autónomas la asistencia social a los ciudadanos, esto es muy importante para luego lo que vamos a hablar con Esteban, ¿eh? Esta asistencia debe realizarse con arreglo a las normas vigentes en la materia, y entre otras a las de carácter internacional que regulan los derechos humanos y limitan el contenido de las leyes de las propias comunidades autónomas en congruencia con los estados. Es decir, que la comunidad autónoma no puede ir por libre, tiene que atenerse a la normativa internacional que está por encima. Es un poco lo que decíamos del 96 de la Constitución Española, que lo que obliga es a los estados a cambiar su legislación en el caso de incumplir los tratados internacionales que tiene firmados. O sea, que tanto la comunidad autónoma como el Estado español tienen la obligación de cumplir esas recomendaciones, no, que es que hay, que algunas las tenemos firmadas y ratificadas. Lo de la reclamación colectiva estaba aprobado, ¿verdad? Pero es que hay artículos, concretamente el de las rentas mínimas y el de la sanidad, son los dos que yo más he mirado, el 11 y el 13, que es que están ratificados ya. Claro, y no son recomendaciones, como en una de las respuestas que nos dio la Junta de Extremadura, ¿no? Cuando le reclamamos. Sí. No son recomendaciones, son obligaciones del Estado. Y los informes lo que dan son conclusiones de si acata o no la Carta Social Europea, que es de obligado cumplimiento. Entonces, ¿qué otra cosa habría más que también planteamos? Lo tengo delante y estoy a ver si no me dejo nada, así que disculpadme. Bueno, claro, los datos, las conclusiones sobre políticas públicas para combatir la pobreza en España del Consejo Económico y Social, del 25 de enero de 2017, está publicado en las web. Quiero decir que cualquier político puede hacerse con él. Es un informe súper detallado acerca de las políticas públicas para combatir la pobreza. Y es demoledor. O sea, lo que habla es que bueno, en el texto está bien descrito y la gente lo puede leer. Pero básicamente habla que las políticas de lucha contra la pobreza se despliegan en multitud de ámbitos, respondiendo a políticas sectoriales y territoriales dispares, con enfoque, ritmo y respaldo presupuestario muy diferente. El resultado, difícilmente aprensible, no es otro que la diversidad de prestaciones y servicios de características y cuantías diferentes dependiendo del lugar de residencia. Los avances señalados en cuanto a la Estrategia 2020, la Estrategia de Europa, han resultado insuficientes. Y, bueno, pues vuelve a plantear que si bien las ayudas de carácter asistencial no enfrentan por sí solas el carácter multidimensional de la pobreza, es innegable que su mantenimiento, adecuación y suficiencia es un imperativo en un Estado social. Y, de hecho, señala que una parte importante de las políticas de lucha contra la pobreza son en la vertiente no contributiva y asistencial de la protección en España. Es decir, que vuelve a plantear que es necesario una disponibilidad presupuestaria en las comunidades en las que no hay crédito ampliable, porque no está considerado ni siquiera como derecho subjetivo en algunas de las comunidades. Y el Consejo dice que esto no puede ser. Que incluso en el 2014, en pleno periodo de crisis, la disminución de rentas mínimas es destacado. O sea, ¿cómo puede ser? ¿No? Y bueno, pues habla de la obligación de garantizar la suficiencia. Menciona especialmente las pensiones no contributivas, las prestaciones por hijo a cargo, la protección de los hogares monomarentales, que el informe deja claro pues en qué situación de vulnerabilidad se encuentran, ¿no? Y también habla pues del debilitamiento del sistema de desempleo, de la falta de lógica clara en los requisitos de la diversidad de prestaciones, con umbrales de rentas distintas, con referencias al salario mínimo interprofesional y al IPREM, cuando hay otra referencia clara, para que es el umbral de pobreza que RQR llevamos planteando, ¿no? Y ya por fin la última normativa, que les recordamos que ellos mismos firmaron en el Parlamento, que no es que nosotros nos lo inventemos, que es que lo firmaron ellos, es la disposición adicional de la ley del sistema de seguridad social, la que tan cacareada y tan constante nos recuerdan con las pensiones del índice este corrector, ¿se llama? O no me acuerdo bien cómo se llamaba. Bueno, el que está haciendo todas las modificaciones y recortes, ¿no? Pero no se acuerdan de esta disposición que decía exactamente que preveía la aprobación de un proyecto de ley año y medio después de salir la ley, y estamos hablando de 2011, o sea, llevamos unos cuantos años de retraso ya. Tenía que haber un proyecto de ley de ordenación integral del sistema de prestaciones no contributivas de la seguridad social, al objeto de mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección en orden al colmar las lagunas de cobertura que se detectan en nuestro sistema. Es decir, que estas prestaciones son para el humilde oyente, las de 369, que conocemos varias compañeras que tienen esta prestación. No es la de viudedad, ojo. Sí, pero esa es la pensión no contributiva de personas que no pueden trabajar. Pero no solo se refiere a esas. Se refiere a las pensiones no contributivas, se refiere a los subsidios de desempleo cuando uno ha agotado el subsidio, la prestación contributiva, se refiere a las RAI, a los PAE, a todas las prestaciones que no están directamente asociadas con haber cotizado, sino con haber terminado toda la protección de cotización. Casualmente, en un mundo de hoy en día en el que no solamente no hay trabajo, bueno, es que no encuentras ese empleo, aunque lo busques, justo todo basado en ese rendimiento del trabajo, de todas esas las no contributivas estas, por eso decía, mucha gente no ha tenido ni su primera posibilidad de trabajar. En el caso de compañeros, por ejemplo, que tenemos como David, el compañero de Lleida, que por tener una discapacidad del 86%, aunque es brillante y superdotado en otras cosas, no ha tenido su primera posibilidad de trabajar y nunca ha superado los 400 euros de ingreso. Y él, perfectamente con la minusvalía que tiene, podría vivir, ¿no? Emanciparse o intentar trabajar de algo. Es decir, que no es un desecho de la sociedad, y es que estamos desechando a un 25% de la sociedad, don Tanales. Claro, esa es la segunda parte, ¿no? Que quizás con las rentas ni siquiera se solucionará todo, porque efectivamente está esto que decimos, ¿no? ¿Cómo hacemos que cada persona tenga la capacidad y su utilidad al servicio, ¿no?, de sí mismo y del resto, ¿no? Pero desde luego el que uno tenga unos ingresos, unas rentas suficientes, es absolutamente innegociable. O sea, es una vergüenza lo que está pasando. Entonces, hemos presentado esto al Congreso para que lo discutan también, y se tendrán que, y bueno, pues tendremos que estar pendientes de cuándo lo van a discutir, porque desde luego esto no se parece mucho a la propuesta de rentas que hay en el proyecto del que hablamos la semana pasada, ¿no? No se parece en nada. De todas maneras, tenemos una estimación del máximo tiempo que puede pasar hasta que un documento de este tipo tenga su respuesta. O sea, ¿cuánto es de máximo el tiempo que tienen para respondernos? Pues es que ahora mismo no lo recuerdo, pero sí que hay un tiempo. Pero el septiembre va a llegar, es decir, después del verano con seguridad, ¿verdad? Sí. Que digo, porque va a ser como un otoño muy calentito. Es que entre las reclamaciones que están llegando a los juzgados, esa semana que vamos a hacer preparatoria del Congreso de los 5 puntos básicos que vamos a hacer de jornadas por contenido, más todo esto que pueda ser en septiembre, porque el mes de agosto no sé qué pasa, pero en la administración pública es como si no existiera, como si el año tuviera 11 meses. que a lo mejor nos vamos a encontrar con todo de cara al otoño, que viene el otoño, ya va cayendo la hoja, bueno, en julio. Vaya. La verdad es que este año a lo mejor incluso el verano es caliente, ¿no? Porque ayer mismo leía yo que en el Ayuntamiento de Madrid, por cierto, que no lo sabíais, pero que seguramente no os habéis enterado, que el Ayuntamiento de Madrid va a pedir competencias en rentas mínimas. Salió ayer mismo una, o no sé si ayer o hoy, porque ya pierdo el tiempo de las cosas, pero salía una noticia acerca de esto que a mí me ha dejado de pedrusquín, como dices tú. la muletilla de la dulce, de Mariola, el pedrusquín. Digo, entonces, ¿el ayuntamiento puede exigirle a la comunidad autónoma la gestión de la renta mínima? Te digo que estoy de pedrusquín. Cuando me quite el pedrusquín, a lo mejor puedo pensar. Porque, claro, nosotros estuvimos todo el año pasado hablando con el grupo de político que hoy gobierna. Incluso hicimos unas jornadas de renta digna. Le hemos vuelto a recordar este año que estábamos pendientes que qué pasaba con todo eso. Y de repente uno lee en el periódico esto y dice, anda la leche. Otra vez que no me entero. Así que nada, no nos hemos enterado, pero buscaremos la información para enterarnos. Porque bueno, no quiero desvelar nada de la llamada, pero está relacionado. Va a ser muy sorprendente lo que os tengo que contar de lo que ha dicho el juzgado. Por cierto, pues hablando de sorpresas, tenemos una para ti. ¿Ah, sí? Sí, porque te vas de vacaciones y entonces es simplemente los minutos musicales que te tenemos dedicados porque sabemos que te gustan y porque creemos que te deben de dejar bailar con otros zapatos. ¡Ay, qué bonito! ¡Feliz verano, por cierto! Hasta dentro de 2 semanas, que te veré en la escuela. Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Porque no hay duelos a muerte cada vez que alguien te irrite. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa. Los filósofos no brindan con cicuta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Oye, escucha, es la lucha. Arrimar. Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. vamos a llamar ahora a Esteban García Miranda, que es un compañero de Parados en Movimiento de Valladolid y que tiene el honor de ser la primera persona que ha hecho una reclamación de la campaña de Cumple la Carta, a la que un juzgado le contesta. Bueno, él nos va a contar mucho más de todo esto, pero bueno, hasta llegar aquí ha habido más reclamaciones de más gente y bueno, pues ha habido distintas circunstancias. Hay algunas que están pendientes de juicio y hay muchas que se han ido echando atrás por unos motivos y por otros, ¿no? Entonces, que Esteban haya llegado hasta aquí es muy, muy importante. Buenas tardes, Esteban. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos, vamos, emocionados con que tengas ya esta primera sentencia. Yo también estoy mucho porque ha sido muy difícil. Porque te ponen trabas desde que empiezas en el colegio de abogados, a solicitar abogado. Los mismos abogados te empiezan a poner trabas. Incluso te dicen que no tienes derecho, que tienes que ir directo a la Unión Europea, y etcétera, etcétera. Todos son trabas, todo. Muy difíciles. Madre mía, pero bueno, ¿qué te ha permitido a ti, de todas maneras y con todas las trabas, decir yo lo hago? Pues la lucha por los demás. Ole. Más que por mí mismo. Muy yo bien. Lo juro que no es por mí mismo. Yo no consiento que la gente viva así, como vivo yo. Porque yo tengo 39 años cotizados, llevo trabajando desde los 14 años. Y me veo en esta situación por lo que nos han creado, de esta crisis inventada. Así y entonces es. Yo no quiero que las familias vivan así, porque yo ahora vivo solo. Pero yo he tenido familia, he tenido hijos. Y es inhumano como vivimos. Así es, eres un orgullo de compañero, Esteban. Perdón, Ontanares, que te he cortado. Sí, es verdad, Esteban. Cuéntanos, porque... ¿cómo? O sea, sé que te ha llegado esta sentencia, pero sé que estás esperando otra. Cuéntanos esto de que tengas dos temas en juicio. Y porque tienes que ser contra tu comunidad y contra el SERPE. Porque tienes que ir dando unos pasos pues, para llegar a la justicia superior de España. Claro. Y ahí, si no consigues nada, pues... tratar de conseguir tu meta, que es que Europa te lo reconozca, porque vas viendo que Europa y todas las cosas importantes son las que nos lo conceden, porque aquí no te lo conceden así como así. Entonces quieres llegar a esos organismos más arriba. Es la esperanza que te queda, porque aquí pierdes toda esperanza. Porque tú lo que tienes es una prestación para mayores de 55. Sí. ¿De qué cuantía es, para que la gente sepa? Pues cobro 430 con algo al mes, que nos lo han subido desde junio o julio del año pasado para acá. Antes eran los típicos 426 que la gente se ha tirado 15 o 20 años con ellos, sin subir nunca ningún año. Y estos 426, esta semana misma ha salido en prensa que han ganado en el Constitucional alguien que reclamó porque cuando los recortes de esta prestación decidieron que se contabilizaban los ingresos de toda la familia, con lo cual hay mucha gente que ni siquiera le corresponden los 430 porque en la familia hay ingresos. Y en el Constitucional esta semana se ha ganado que no, que se tengan en cuenta solo los ingresos de la persona que lo solicita. Pero porque la prestación para mayores de 55 años es un subsidio que en realidad es un subsidio contributivo. Es como una prejubilación de gente como tú que ha cotizado tiempo suficiente para que si tuviera los 65 tuviera derecho a una jubilación. Esta es la prestación que tú tienes. Sí, pero también es relativo. Porque yo, por ejemplo, aunque no tuviese esta ayuda ni esta ayuda prejubilatoria, yo ya tengo conquistada la jubilación con mis años de cotización, que tengo 39 y pico ya y tengo 58 sí, años. Sí, pero por eso te digo que te la dan justamente porque lo tienes conquistado, porque si no tuvieras ese tiempo para jubilarte, no te la darían. Eso, es que... quiero aclararlo para que la gente entienda de qué estamos hablando. Para cuando ya entremos a hablar de tu denuncia. Sí, Esteban, lo dice porque viene denegada. los 426, dependiendo de lo que hayas cotizado y demás, no los tiene todo el mundo, vaya. El subsidio este de mayores de 55, dependiendo de los años que hayas cotizado y demás, te lo pueden hasta denegar. El caso concreto de un familiar mío muy, muy, muy cercano es que por no ir a una de las cartas de uno de los cursos que daban, se la retiraron en el mismo mes. Y luego ha tardado casi 6 en recuperarla, perdonad, ¿eh? Pero era por eso, ¿verdad, Antanares? Porque sí, viene denegada. Es por los criterios, ¿no? Para que la gente entienda que esta prestación que tú tienes es en realidad una prejubilación y que con todo el tiempo que has cotizado, pues es una prejubilación vergonzosa, de que no cumple ni los criterios de la Carta Social. Y es por eso que tú la denuncias. Voy a explicar también por qué haces las dos denuncias, porque también fue algo que estuvimos valorando, ¿no? La cosa es la siguiente. Tú has reclamado, por un lado, al servicio de empleo, en el que pides que esa prestación cumpla los criterios de umbral de pobreza, y has reclamado también a la Junta de Castilla y León, porque entiendes que te tendrían que conceder una renta mínima con ese mismo criterio, ¿verdad? Eso es, sí. Y que quiero subrayar que en España ya se está concediendo. Euskadi es la única comunidad de España que el Estado, el SEPE, por medio del SEPE, te concede los 430 euros y la comunidad te da los otros 200 y pico hasta los casi 700, la comunidad. O sea que te lo añade para brincar ese umbral de la pobreza. Bueno, en el caso de Euskadi ni siquiera tampoco llegan a superar el umbral de la pobreza, porque el umbral de la pobreza depende de las personas que viven en el domicilio. Entonces, no tengo aquí la normativa de Euskadi, pero probablemente para una persona no sean 700 euros. Aquí en Madrid también se complementa. O sea, alguien en tu situación no solo puede, solicita la renta mínima y le dan la diferencia. Pero alguien en tu situación no le correspondería, porque aquí para una persona la renta mínima son de 400 euros. Como a ti te dan más de 400 euros en el SEPE, pues no te corresponde la renta mínima. Entonces, ¿qué pasaría? Que aquí, en esta comunidad, también habría que hacer esto que tú has hecho, solicitar al servicio de empleo que incluya la parte que hasta el umbral, y a la Comunidad de Madrid también decirle que hasta el umbral de la pobreza, desde los 430, a ti te falta bastante dinero, hasta los 684, y que por tanto lo reclamas. Entonces, aquí en Madrid habría que hacer lo mismo que tú has hecho. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es de las dos reclamaciones es a la que te han contestado? Pues me han contestado ahora, en primer lugar, a la de la Junta de Castilla y León. Y cuéntanos qué te contestan, porque yo no hago más que releerla. Pues que me reconocen el derecho que tengo a complementar hasta ese dinero, pero con ayudas, no con dinero en efectivo, sino a base de ayudas. Bueno, en realidad no dicen que no sea con dinero en efectivo. Es más gracioso. En realidad, la primera contestación que te da la Junta es que tú tienes que ir a Servicios Sociales a informarte de las ayudas, ¿verdad? Sí. La primera respuesta, la primera reclamación. Y entonces, en la segunda de las reclamaciones, no te contestan, y por eso el juzgado se tiene que pronunciar. Entonces, en el juzgado ahora lo que dice el juez es que ha visto toda la legislación y que, según la legislación de la renta garantizada de Castilla y León, que a ti no te corresponde. Pero, espera, lo voy a leer porque la tengo aquí delante. La puedo leer, ¿verdad? Sí, por supuesto. Dice: realmente esta norma, en supuestos como el presente, deja mucho que desear, pues no permite el complemento mediante la renta garantizada de ciudadanía de la prestación que percibe por desempleo, lo que determina que la persona debe situarse por debajo del umbral de pobreza. Dice: el problema es que España es Estado parte de la Carta Social Europea desde 1961 y de su protocolo de 1988. Y eso quiere decir que ha aceptado íntegramente los 19 preceptos de la Carta Social Europea y los 4 del protocolo, y está obligada por ellos. Y entonces, incluso plantea pues qué parte de la Carta revisada no está dentro, pero dice... enumera a todos los que no está obligado, ¿no? Y entonces, para dejar claramente claro que sí y que no, dice, y dice, pese a estas indudables limitaciones, la Carta Social Europea no deja de ser un tratado internacional válidamente celebrado por España, y en tanto que tal, vinculante para su gobierno. Pero en este caso no puede afirmarse que se le haya denegado al actor el complemento necesario por no situarse por debajo del umbral de la pobreza, teniendo en cuenta que lo que se le ha indicado es que solicite otras prestaciones que existen, otros mecanismos previstos para cubrir este complemento, pero que no es la renta garantizada de ciudadanía. Esto es una trampa, claro. Esto es una cosa que ha dicho la Junta, pero... Pero entonces... pone vinculante. Vinculante, sí, sí. Por si acaso. Otra vez, vinculante. Y entonces lo que le dice es por ello que el actor, o sea, tú mismo, Esteban, pero no solo Esteban. A partir de esta sentencia vamos a hacer un documento para que Esteban y todos los señores como Esteban en la comunidad de Castilla y León aleguen a esto para ir a servicios sociales a... solicitar las prestaciones complementarias, porque dice la sentencia, que todos sabemos que no existen, pero no importa, hay que ir a hacerlo. Es por ello que el actor ha de solicitar las prestaciones que le indique en los centros de acción social, CEAS, que se llaman allí. Y en ese caso, perdón, y en el caso de que no le sean concedidas o no se le complete hasta estar por encima del umbral de la pobreza, sí podrá acudir a los tribunales de justicia exigiendo la aplicación directa de la Carta Social Europea. Es decir, nos van a dar una vuelta a la manzana a ver si se nos olvida esto. ¿Pero a ti se te va a olvidar, Esteban? A mí nunca. Nunca. Yo no voy a abandonar a nadie. Y entonces, como mi lucha es por los demás, jamás les voy a abandonar. Pero además, a mí, Esteban... poniendo mi cuerpo y mi alma en ello. Yo no abandono. Es un ejemplo, Jesús. Esteban. Sí. ¿Nos sigues oyendo? Sí, sí, sí. Sí, perfectamente. Aparte de darte las gracias, que soy Marta, que voy a ir seguramente la semana que viene o la siguiente a veros y a rodar allí, a Pararse en Movimiento, con el documental este de Paso a Paso, no solamente darte las gracias, quería preguntarte si a ti la asistenta ahora, cuando vayas a servicios sociales... la parte complementaria, esa que dicen que podría no ser en dinero... No, yo no lo he leído en ningún lado. Pone que podría ser en especie. Quiero decir, ¿qué podrían hacer los servicios sociales para complementar lo que le falta? Que no pone eso. Eso es algo que ha interpretado Esteban, porque Esteban sabe lo que hay en servicios sociales. Por eso pregunto, digo, y a ti, Ontanares, también. ¿Qué puede pasar ahora con esto que pone... Pida usted la parte complementaria a servicios sociales? ¿Ves que la parte complementaria, cuál podría ser? A ver, la cuestión es que la Junta... para salir de este atolladero, dice que sí que existen ayudas, pero que Esteban no las ha solicitado y que las tiene que solicitar. Y entonces el juez dice, pues vaya usted a solicitarlas y si le deniegan hasta cubrir el umbral de la pobreza, vuelva a los tribunales porque ya no hay más trampas que hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que Esteban irá a sus servicios sociales y, bueno, me hubiera gustado ya hablar con un amigo que tengo allí, pero es que no me ha cogido el teléfono para que nos confirmara que efectivamente eso no existe. Porque no existe, porque es la renta mínima la que garantiza mes a mes la continuidad en la prestación económica. O sea, todo lo demás que existe son, o bien lo que dice Esteban, ayudas del programa de Banco de Alimentos, por ejemplo, o ayudas de emergencia. Las ayudas de emergencia son las obligadas por los ayuntamientos. Pero las ayudas de emergencia son efectivamente ante una situación de emergencia, no ante una pobreza crónica de alguien mayor de 55 que no encuentra trabajo desde hace tiempo. Es que no tiene nada que ver eso con una emergencia. Es una emergencia social, sí, pero no es una emergencia personal. No tiene que ver con eso. Entonces, lo que le va a ocurrir es que la trabajadora social le va a alucinar. O sea, va a mirarle y va a decir, pero ¿qué me está enseñando usted aquí? Yo no conozco nada de esto. Y va a intentar... probablemente pues no dárselo por escrito, porque es un problema darle esto por escrito. Entonces, que para no hacerle pasar este mal trago ni a la trabajadora social, ni a Esteban, ni a nadie, yo creo que lo que vamos a hacer es un documento que vamos a colgar en la web de Marea en el apartado de documentos, y que todo el mundo que tenga una prestación de cualquier tipo puede utilizarlo y directamente meterlo en el registro de su ayuntamiento dirigido a los servicios sociales, sobre todo todo el mundo que viva en Castilla y León, porque esta es una respuesta que da la Junta de Castilla y León con respecto de su renta mínima, ¿no? Entonces, todo el mundo que o bien tenga la renta mínima o tenga cualquier otra prestación y no le corresponda el complemento de renta mínima, pues con ese escrito lo entrega en el registro del ayuntamiento y los servicios sociales pueden hacer dos cosas. Una, tendrán que darle cita para informarle, porque una de las cosas que tienen que hacer es informarle. Pero tendrán que contestarle por escrito igual que el resto de reclamaciones. Y en esa contestación por escrito probablemente no sea la trabajadora social quien conteste, sino que sea la jefa de su departamento, porque es que esto ya trasciende. O sea, cuando aquí la gente hace trampas con las leyes, los trabajadores sociales están para hacer cumplir las leyes, pero no para inventárselas. Si no existe nada, pues no existe nada. Y entonces alguien tendrá que certificar que no existe esto que le están diciendo que vaya a pedir. Esteban, y mientras trasciende, ¿cuándo pusiste la primera reclamación? Es un poco para que vea la gente y la gente que escucha, cuando hablas de trabas, ¿a qué te refieres? El tiempo que llevas, lo que se tarda y por qué además del papel hay que generar ese conflicto en la calle que hacéis todos los lunes en la plaza del ayuntamiento. Pues presenté la primera la reclamación. Pues te lo chivo. El 13 de octubre de 2017. No, la primera fue antes. Fue el 24 de octubre del 16. Fíjate, dos años. Lo tengo aquí, es que por eso te digo, te lo chivo. Fue de las primeras reclamaciones que hicimos. Fue en cuanto empezó la campaña, tú te tiraste al charco. Sí, es que eres un valiente. Yo dije, pues dieron una conferencia y explicaron lo que era. Y yo enseguida me levanté y dije, yo voy a por ello. Lo que cueste, lo que me cueste personalmente, me es igual. Me acuerdo yo de esa charla como si fuera ayer, que me parece que estábamos Enrique y yo con Miguel allí. Si no me acuerdo mal. Sí, estaba los tres en la mesa. Qué orgullo y qué grande, porque esa pequeña gotita o ese pequeño granito que estás aportando tú con tanta espera y tanta burocracia administrativa, ojalá dentro de poco pueda hacer que la gente, aunque tardara la mitad de tiempo, o se produjera esto que a nivel colectivo ya generará jurisprudencia, Esteban, es como si nos hubieras hecho un regalo a la mayoría de la gente precaria que estamos en las asambleas de Parar de la Marea. Yo, para mí, es como si no me costase nada. Yo lo que quiero es que llegue a los demás. No me importa el yo ni el mí, no me importa eso. A mí lo que me alegro mucho es de que la gente se pueda beneficiar de esa carencia, no beneficiar de un lujo, sino de esa carencia que tenemos los que vivimos así. Entonces, para mí es una satisfacción muy grande. Y cuanto más personas llegue, el que esa carencia se le pueda socorrer, para mí más grande es no la lucha mía, sino el de una persona que ha ido a por sus derechos y sobre todo el derecho a los demás. Tu documento, tu denuncia tiene una firma colectiva y gracias a la gente como tú que no se rinde, a lo mejor cambian un poquito las cosas. Ojalá lo pondrán trabas por otro lado, porque es así. Y a por ellas iremos con compas como tú, si se puede, claro. Y si no, pues Esteban, si no vais los lunes, yo no sé qué haríamos nosotros los lunes así al sol. Ahora se hace ya. En Valladolid se hace desde hace 6. En Valencia desde hace 4. Ahora ya casi lleva un año Málaga ya con sus lunes. Y Paco Vega. Todo es como al principio del programa hablábamos de la resiliencia, de cómo resistimos de manera colectiva y cómo nos adaptamos. Sin personas como tú, cabezonas con el papel y venga y lo que tarde y lo que deja cabezonas de tardar, no, resilientes. Resilientes, las dos cosas, porque hay que resistir a tener esta sentencia y volver a empezar, No, y dos años con una prestación de 426, que para uno no es insuficiente solo, es ínfimo. Es que no es que digas una renta mínima, es que es ínfima. Es que una persona no vive con eso, pero en el caso ya de una persona que supera cierta edad o que tiene alguna carga o que tiene, es que es imposible. Es que Europa dice que es imposible. Esteban, ya sabéis que no os puedo mentir, porque en todo esto está mi persona, sobre todo por encima del honor, que el honor es otra cosa. Yo hace dos meses, en mayo, yo he cortado el gas porque ya no lo puedo pagar. O sea que este invierno que viene yo ya no tengo calefacción, os lo juro por mi vida. Vamos, yo no estoy para mentiros, a ver si nos entendemos. tenemos suficiente confianza y ganas de lucha como para mandar mintiéndonos con bobadas. Y eso me lo tengo callado lo mismo que las demás carencias que tengo. Pues a mí me ha gustado que lo digas aquí a micrófono abierto, porque efectivamente hay cortes de muchos tipos que se viven muy en silencio y que no debiera de ser así. Es que te llega el alma a decirlo, porque tú este terreno lo desconoces, porque siempre has estado trabajando, luchando, para allá. Entonces, pues has sobrevivido de una forma u otra. Esteban. Llegar al ras del suelo, que es donde yo me siento, y hasta para darme mi ánimo siempre le digo a la gente, va, que no pasa nada, que ando bien, que tal y cual, cuando es todo teatro y es todo mentira. Esteban. Mi realidad no la quiero reconocer porque es dura. ¿Sabes qué te digo? Que para mí es un orgullo, porque cuando a mí me desahuciaron del alquiler, pasa lo mismo. La vergüenza no la tienes que tener tú, pero yo sé que la da mucho. Yo sé que la da mucho, porque el tener que decir, joder, después de toda una vida trabajada, a mis abuelos igual, de que no puedes pagar la luz o de que no puedes pagar el gas y de que te lo han cortado, de que lo tienes que pinchar. Mira, orgullo básico es eso, vergüenza que el sistema no tenga una protección para personas cuando tienen ese problema con los suministros, que están engordando el precio desde hace un puñado, que está, pues, no sé si es un 300% el precio de lo que tendría que tener esos suministros básicos, que no están garantizados y que está garantizado antes pagar deuda que el garantizar la vida y la existencia. Vergüenza me da a mí el sistema en el que vivimos, pero compañeros como tú y personas, las que estamos en la marea, es un orgullo cada vez que hablamos con vosotras. Yo me voy hoy, mira, llevamos todo el día con el nombre de Esteban en la boca, con tu contestación, porque de verdad que no sé si lo sabes, pero esos dos años que llevas con el papelito en registro, con que no, igual hacen que otro montón de gente nada más que lo tenga que tenga que hacer un papel en vez de 10 o esperar 2 meses en vez de 2 años. Bueno, sabemos que todavía la carrera no ha terminado y que esto hay que volver a recurrirlo, y que es como en un juego volver a la casilla de salida, ¿no? Es un poco tramposo, esto es como la oca, ¿no? De repente has pasado en el puente que te lleva para atrás y da mucha rabia, la verdad. Por eso yo no hago más que leer la sentencia, porque no doy crédito, ¿no? Voy a leer el fallo para despedirte, porque es que es muy fuerte el fallo. Dice que estimando parcialmente el recurso interpuesto por la procuradora bla bla bla en nombre y representación de don Esteban García Miranda contra la resolución indicada en el encabezamiento de la sentencia, debo declarar y declaro que la misma es ajustada a derecho en cuanto invita al actor a obtener información sobre otras prestaciones. Pero la misma ha de ser completada en el sentido de reconocer el derecho, y entre paréntesis, siempre y cuando se reúnan las condiciones necesarias para ello, para obtener las prestaciones que deben de corresponderle a fin de poder superar en renta el umbral de la pobreza sin costas. Las pues nos queda necesarias para ello. Nos quedan otras cuantas casillas, pero vamos a llegar a la final como sea, ¿eh? Eso por supuesto. Sobre todo hasta el final. Para demostrar que las condiciones necesarias para ello las tenemos todas y cada una de las personas. Por eso, más que lo de las rentas mínimas, el derecho a la renta básica como derecho emergente es que es fundamental. Porque no depende de que alguien te diga si estás lo suficientemente mal o si eres suficientemente pobre o no. Hombre, que un juez con 426, ¿cuánto llevas cobrándolo? Por lo menos desde cuando hiciste la solicitud, pero a lo mismo antes. Desde... ¿Esteban? 2013 o 2014. Pues que un juez, después de que uno lleva malviviendo con ese dinero desde 2013, sí, le diga que si cumple las condiciones, hombre, ya está bien, ¿eh? Así que nada, que esta sentencia la vamos a dar a conocer. Este es un primer momento, pero tenemos que hacer más cosas. Ahora en la escuela básica, en la asamblea que tengamos, tenemos que dar vueltas a cómo hacer conocer esta sentencia y las otras que vayan saliendo, porque van a salir más. Porque tú tienes otra ahora en septiembre. En octubre. ¿Y la de octubre es? Contra el SEPE. Contra el SEPE por exactamente lo mismo. Vamos sí, a ver qué mismo. Pasa. A ver si te dice, como probablemente será otro juez, ¿no? Sí, porque esto ha sido un contencioso administrativo y el SEPE es en lo social, porque claro, es laboral y social. Efectivamente. Con lo cual, bueno, son dos jueces y por eso es muy importante que mucha gente haga reclamaciones, porque, bueno, en esta sentencia dice que no es recurrible, y no es recurrible porque te han dado una salida, que es la de volver a solicitar la ayuda que la Junta dice que existe, que no existe. Pero si lo hacemos en muchos juzgados, puede haber muchos jueces que digan cosas distintas. Y eso les va a poner en un compromiso, porque es muy difícil defender que la cuadratura del círculo, que es lo que ha hecho este juez, ¿no? Sí, señor, la Carta Europea está para cumplirse, pero usted empiece solicitando lo que no existe. Hombre, por Dios. Pero vamos a seguir adelante y bueno, en cuanto sepas la siguiente sentencia, pues tendremos más información, porque fíjate que si te dicen cosas distintas dos jueces va a ser la repera, ¿eh? Sí, sí, puede pasar de todo. Pero bueno, ahí estamos en la lucha. Pues hay alguna sentencia más a punto de caer. Aquí en Madrid hay una que está en el Tribunal Superior de Justicia, que eso significa que lo que salga va a ser para toda la comunidad. Y bueno, seguir animando a que la gente siga solicitando en todas las demás comunidades y en todos los demás sitios, pero también en el propio, pues la reclamación. Y lo dicho, que el documento que nos están preparando los amigos abogados, lo colgaremos en la web. A ti te lo mandamos, por supuesto, no faltaba más. Pero para otras personas que estén en tu situación y que quieran empezar desde esta casilla que te han mandado en vez de la anterior, para que lo puedan hacer desde ya, ¿no? Que sería muy divertido que en el mes de agosto quedáramos un día, el que tú nos digas que estás preparado, y toda la gente que esté en esa situación se vaya a sus servicios sociales a solicitar lo mismo que tú. Estaba yo pensando en invitarte a la escuela el último fin de semana de julio o hacer este tipo de taller o de quedada para septiembre, cuando digáis. Si Esteban está dispuesto y no, cuando queráis. Pero en cuanto esté el documento, la probablemente escuela sea antes. El último fin de semana de julio. Por eso, por eso. Es la escuela. Esteban, ¿cómo tienes el veranito y la agenda para el otoño? Porque te estamos ya haciendo el Google Calendar. Pues como os podéis imaginar, con las mismas carencias. O sea que para mí lo mismo me da el año que sea enero, que sea julio, y que sea domingo, que sea lunes. Tú di que no te preocupes, que yo me he desplazado con una colecta de un Alsa Valladolid-Madrid más de una vez, y si hay que hacer lo mismo a la inversa, se hace. Bueno, a todo el mundo... Yo estoy dispuesto a todo, a continuar la lucha y a mantenerme firme y adelante. Bueno, pues cuenta con la colecta para que tú puedas venir a la escuela si quieres venir, ¿vale? Ajá, vale. Un abrazo grande. Muchas gracias, bueno, un beso. Muchísimas gracias a todas vosotras y muchos besos. Lo mismo, gracias. Te los voy a dar en persona. Hasta luego. Hasta luego. Dancing on the dark side. you don't like, now let me go. Jorge, este grupo de Dowlings que estamos oyendo ahora mismo de fondo, ¿de dónde ha salido? Porque la anécdota es un puntazo. Pues bueno, este es un grupo fabuloso que conocí prácticamente por casualidad hace 2 o 3 meses. Un domingo por la mañana iba camino de las reuniones de preparación del 7º aniversario del 15M. Iba con un poco de prisa porque iba tarde, pero me quedé ahí medio paralizado en el grupo que estaba escuchando, al grupo, el grupo musical me refiero, que estaba haciendo la actuación espontánea allí en el rastro, al atravesar el rastro, y estaba terminando la canción, y la verdad es que me daban ganas de quedarme a escucharles la siguiente también, porque la verdad es que me había gustado mucho. Pero como digo que iba con prisa, pues digo, bueno, sigo mi camino, pero según iba a seguir mi camino, vi que estaban vendiendo el disco y les compré el disco. Esta es un poco la pequeña historia, porque conocer la historia del grupo en sí mismo, pues ya sería haber profundizado mucho en el conocimiento. Pero sí que he profundizado en la escucha, porque se ha convertido durante un tiempo en una música casi de cabecera. Hemos escuchado nada más que una canción, pero está bonito, bonito. Música como Dowlings y cualquiera que se os ocurra que queráis que se emita en Básicamente Precarias o en Radio Almaina, el 88.5 del FM de Granada, sábados a las 4 y martes a las 4 de la tarde, remisión del programa de la onda Básicamente Precaria de Ágora Sol Radio. Yo quería añadir algo, que es que siempre lo pienso, digo, deberíamos de tener un feedback durante el programa, pero nunca, somos un poco, no tenemos la experiencia suficiente para promocionarnos a nosotros mismos dando el número de teléfono para que nos podáis llamar durante las emisiones. Pero en todo caso, también nos podéis dirigir a nuestro correo de la marea, mareabasica@gmail.es, .com, para comentarnos si queréis que hablemos de algún tema en especial o alguno de estos conceptos que estamos intentando desarrollar y que vamos a desarrollar más también durante la escuela. Música que queráis que emitamos. mareabasica@gmail.com, y también tenemos el de básicamenteprecarias@gmail.com, creado única y exclusivamente para temas y contenidos de la radio. El teléfono, recordaros que es el 910406147, 910406147, 88.5, frecuencia modulada de Granada, los sábados y los martes a las 4 de la tarde. Y antes de ir con el calendario de movilización social para esta semanita, recordaros que quedan solamente 5 días para la primera ronda del goteo de esa colecta, ese riego abierto para el documental de la marcha básica contra el paro y la precariedad. Paso a paso se hace el camino de gente de abajo, un documental hecho también por gente de abajo, muy precarizada y que está costando mucho, mucho, muchas gotitas ir sacando adelante. Esperamos que después de que consigamos el mínimo con el esfuerzo de personas, y quiero decir algunas, porque aunque me están dando golpes en el brazo, de compañeras como Montanares, como Manolo Cañada, como Horacio García Pacios, Arenci, ese Campamento Dignidad, Cuarto Mundo, son personas que no todas tienen ni siquiera suficiente, aunque viven medio dignamente como pueden, pero han aportado y aportan, aparte de su tiempo, ese dinero que ni siquiera saquen. Muchas veces sabemos que no tienen ni para otras cuestiones que tienen ya en sus vidas personales. queríamos daros las gracias. Hay aportaciones más pequeñitas a María, mi hermana, las poquitas gotitas que está poniendo gente hasta de un euro, que sabemos que no se tiene. Y que bueno, todo es agradecido. Esos parados en Movimiento de Valladolid, que habían hecho una colecta también de 100 eurillos. Y por supuesto, agradecer a Bellón esa paciencia, ese goteo, lo despacio que va. Mira cómo suena, que además nos lo está poniendo César. Gracias. El sonido de la gota. Horadar la piedra con esa gota es muy difícil. Y gracias a personas como José Antonio Bellón, pues esta que suscribe y que viste y calza, lleva 3 años pues poniendo voz en tiempos revueltos, ¿no? En tiempos difíciles, a ese canal de YouTube que es Solidarias y a ese proyecto, no, realidad de sí, que decía San Pedro, a esa realidad que ha sido para mí y para Bellón, tanto Solidarias como la Marea Básica, ¿no? Entonces, jolín, quedan 5 días solo para 3.500 euros, no nos faltan ni 1.000 euretes. Personas que sabemos que habéis entrado en el mundo de la política, que ahora cobráis, que antes estabais en movimientos sociales, no quiero dar nombres, pero algunos se me ocurren, bastantes, sobre todo incluso de compañeras de Madrid, que las estamos viendo últimamente, hacerse fotos hasta en las acampadas. Por favor, 1 euro o 10 euros no suponen nada. Para algunas de nosotras suponen todo. Por ejemplo, el transporte de una semana. Con eso y sin más, nos vamos a poner un poquitito de música para coger rápidamente el calendario e iros hablando de esas movilizaciones que hay para este fin de semana. Sobre todo, y la primera que se me ocurre, la de Mérida en la puerta de Fernández Mora. Kids went to the countryside just for playing. I'm sure about that. What they didn't know was that they would find so many reasons just to ever and ever came back. Ever came back. Days and nights were the same. Mirror shot him a new reflect. Green was greener and leaves dark in the east. Time to back home, but who knows the way? And what to do when your new friends say, welcome to the paradise, everything's gonna be alright. Welcome to the paradise, everything's gonna be alright. Welcome to the paradise. Principales del calendario de movilización de esta semana, hoy mismito, hoy a las 7:30 de la tarde, los compañeros y compañeras del edificio Dignidad de Cambrils, recuperado ahí en Barcelona, van a dar una rueda de prensa sobre todo el proceso este del edificio este Montemar, porque verdaderamente parece ser que hay mucho dinero y muchos puestos de trabajo que se habían perdido y que, bueno, incluso por directrices de la ONU les están dando hasta cierto apoyo, ¿no?, para que puedan tirar con el proyecto ese para adelante. Igualmente os invitamos a pasar también, como era La Molinera, ese otro centro social ocupado en Valladolid, que habíamos hablado con Esteban y que creo que ya, bueno, los primeros días de limpieza, que ha estado todo, que decían Carly la semana pasada, con un secretismo grandísimo, creo que ya han tenido alguna jornada de puertas abiertas y que poquito a poco podéis irles visitando, o si tenéis propuestas para hacer dentro de esos edificios tan grandes, estamos seguras, segurísimas, de que os van a abrir con los brazos abiertos a cualquiera de las propuestas que queráis hacer allí, sean jornadas de renta básica, de precariedad, como las charlas que dan Patri y nuestras compas de San Blas en los institutos, que ahora ya han terminado, pero bueno, todo el mes de junio han estado haciendo. Por cierto, que han sido las fiestas la semana pasada y se nos ha olvidado decir que el exitazo que ha tenido la charla de renta básica que ha hecho la plataforma de parados, que ya es el tercer año que la hace, y que invitamos a todos los movimientos y a todas las personas a sumarse a esas redes de apoyo mutuo resilientes, que son un poco las que nos sacan la sonrisa por las mañanas, ¿no? Refrescaros, 8:30 de la tarde, puerta de Fernández Vara, donde están las 4 tiendecicas de campaña, están nuestras compañeras de Suerte de Saavedra y de Mérida por la vivienda, por el derecho a la vivienda. Más de 90 viviendas vacías de la Guardia Civil y 7 meses sin agua. Ahí es nada. Si eso es más que resiliencia, es resistencia de la mala. Compañeras embarazadas, un llamamiento al Fernández Vara desde aquí, de Básicamente Precarias. Podía hacer un poquito, básicamente, que si le cayera la cara de vergüenza y aunque fuera a salir ahí, ¿no? A decir algo. ¿A ti qué te parece esto, Ontanares? Que ves todos los días en tu oficina. ¿Cuántas citas tendrías que dar tú al día si fuera por la necesidad que hay? La verdad es que, como dice Esteban, la gente, mucha gente vive los cortes de agua, los cortes de gas, los impagos de vivienda en absoluto silencio, ¿no? Hay personas con las que tienes más relación desde servicios sociales y puedes ir viendo cómo capear, mal capear, ¿no?, todas estas emergencias sociales, porque realmente no hay un fondo suficiente para todo ello, como es lógico, ¿no? La gente que está en los consejos del gas y de la electricidad bien hace, ¿no?, para ganar ese dinero, para incumplir la normativa europea que les exigía que ellos fueran los que dieran cobertura a esas necesidades. Difícilmente un ayuntamiento lo puede hacer, ¿no? Entonces se van tapando heridas de corazón con tiritas, ¿no? Casi. Y bueno, pero sí es verdad que a veces hay situaciones que más o menos se pueden ir racheando, aunque sea con las tiritas y con mucho sufrimiento de la gente, claro. Pero lo que llama mucho la atención es cuando a veces te vienen familias en una situación precaria de mucho tiempo que uno no entiende cómo no han venido antes, ¿no? Y bueno, pues es eso, la vergüenza, el vivirlo en silencio, yo animo desde aquí a la gente a que diga lo que está viviendo. O sea, los vecinos tienen que enterarse de que esto no es ciencia ficción. Y no es ninguna vergüenza y no son casos aislados, como nos hacen ver. Tu misma vecina puede tener ese tipo de problemas, incluso a veces, el otro día lo hablábamos Jorge y yo, persona como tú, que vive sola, a lo mejor, ¿verdad?, en su piso, muchas veces en Madrid, por ser una ciudad tan grande, igual hay una persona viviendo al lado, una madre con dos niñas, por ejemplo, igual es como muy demasiado como de libro el ejemplo que voy a poner, pero cuando lo hablamos tú y yo, Jorge, un hombre que vive solo, que a lo mejor sí necesitaría que el poder estar con alguien unas horas por la tarde, y esa chica el poder estar unas horas trabajando o generando un dinerito, ni siquiera nos conocemos en nuestro propio bloque, con lo cual, qué menos que en la ciudad. Claro, pero porque forma parte del sistema el aislar, el individualismo, o sea, totalmente en contraposición con lo que sería la comunidad, o sea, el vivir en comunidad, el apoyarnos los unos en los otros y en conocernos los unos en los otros. Con respecto al anterior, lo que sí que me parece que es muy importante es que la gente tome conciencia de derecho, de que no se trata de que porque esté mal necesita recurrir a una suerte de caridad o a pedir esto o a pedir lo otro, sino que todos tenemos un derecho a la existencia. Aunque sea como está definido en la Carta Social, que no es definir una renta básica universal para todos, pero que sí que dice todas las personas en estado de necesidad tienen derecho a esta renta, ¿no? Entonces, que no es una cosa que tú la pidas porque estás en mala situación y lo pides. Que además a mucha gente es que le repele esa sensación de estar pidiendo la caridad. Es que no tienes que pedirlo, humillante. Es que un derecho no se pide, ¿no? Se exige, se conquista, claro. Pero tener que pedirlo... Claro. Yo lo comprendo, pero conozco la dignidad de muchas abuelas por el trabajo que haya tenido, por la mía propia, y entiendo mucho, porque es un poco es un matiz de dignidad. Cuando está diciendo Ontanares, alza la voz o cuéntalo, cuando dice Esteban, es que me da esta cosa decirlo, pero me han cortado el gas, siendo un hombre que ha trabajado toda la vida, es porque en realidad todavía nos hacen sentirnos culpables de cuestiones que no son culpa nuestra, ¿no? Ni de es que ya así le va. Ya, a ver lo que habrá hecho, ¿no? Sí, este tipo de comentarios muy, muy, muy cuñadistas que tenemos en la pandereta. El otro día en la asamblea de Remi es tu derecho, cuando valorábamos un poco las movilizaciones y cómo seguir, pues nos planteábamos esto, ¿no? Las grandes movilizaciones de pensionistas o de incluso del feminismo, ¿cómo no conseguimos que en el precariado, en la pobreza, pues haya las mismas personas en las calles, ¿no? Estamos hablando de un tercio de la población. En lugares como Andalucía es casi la mitad. estamos hablando de mucha gente. Y entonces hablábamos de eso, de la estigmatización que supone percibir prestaciones y subsidios, y de la estigmatización, la vergüenza y el miedo, ¿no? Como los tres factores que tenemos que vencer como sea. Tenemos que vencerlos como sea porque es que nos están masacrando. Y en ese sentido, esa resiliencia, esos movimientos, esas pequeñas gotitas, esas pequeñas mareas básicas, asambleas de precarias, incluso redes de apoyo mutuo de distritos, de pequeños pueblos que se organicen, siempre van a sumar en positivo. Siempre ese activismo sana, que lo veremos, como decíamos al principio del programa, con el programa de salud mental, pero ese apoyo mutuo, esas redes, además de sanar, es que te salvan, ¿no? Un poco de esa cuneta en la que nos deja el sistema. Nos estamos ya pasando hasta de hora, porque no queremos despedir de Ontanares. Queremos que te quedes. Y como sabemos además que no vas a estar en dos semanas, lo que sí esperamos, si queremos que nos lo confirmes ya aquí, porque así te tengo grabada, que puedes venir a la escuela 27, 28 y 29 de julio, por lo menos el sabadete, a esa escuela básica, a ver si... Sí, la escuela la tengo en calendario, a no ser que mis males se me acrecienten, yo voy seguro. Y como voy a mejor, digo yo que ya podré. Pues allí te veremos para ese sábado y nada, nos vamos a ir despidiendo de ti con mucha pena. Bueno. Lo mismo si cuela, si no es este jueves, igual el próximo te tenemos que llamar por teléfono, aunque andes por ahí. Ojalá sea para algo bueno. En Burgos, ¿no? ¿Te vas Asturias. Madre mía, qué envidia. Bueno, lo mismo hacemos una llamadita básicamente precaria. Ahí para el Principado. Que se apague la luz de ese faro, que me apunta y me hace sentir raro. Esa ciudad está infestada de ratas. Que se aparten las gentes enormes, con uniforme de antiguo soldado. Veo piratas que visten corbata. Veo maletas como de equipaje que esconden dinero y a esas gentes de traje los llaman banqueros. Veo una vida podrida que tú no elegiste. Veo a los niños callados y tristes, pero a ti no te veo. Si te encuentro gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate mi corazón. Te escondiste a la sombra de la sierra. Veo un circo lleno de payasos. Nos hemos pasado sobradamente de hora hoy para el calendario, pero como tenéis en media horita casa, tres cuartos, Amparito y el espacio como un 15M, seguro que viene cargadita con un calendario de AUPA para la Comunidad de Madrid. Besito, buen fin de semana y hasta el próximo jueves. Con tu puerto, pero prefiero flotar a caminar como un muerto. Lanzo mis versos al aire para que esquiven el baile de cuerpos de una sociedad en la que no te encuentro. Si te encuentro gritaré a viva voz que prefiero verte que ganar la guerra. Levántate mi corazón. Te escondiste a la sombra de la sierra. Que te quiero sentir, hoy te quiero decir. Todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Acércate, que te quiero sentir, hoy te quiero decir. Todo lo que me ofrece la vida sin ti es condena. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate, salvaje, como una planta que nace a la sombra de la sierra. Levántate.